comienza Ser Protagonista, un espacio para compartir distintas miradas de la realidad, luchas cotidianas, expresiones culturales, historias de vida, cosmovisiones de los pueblos indígenas. Ser Protagonista, con la producción y conducción general de Laura Méndez, todos los sábados desde las 13 a 15 horas por Radio 2. Hola, ¿cómo les va la querida audiencia de Ser Protagonista? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente acá a compartir con nosotros 2 horas de programa en Ser Protagonista. Bueno, hoy para compartir información, voces de protagonistas que están aportando desde el arte, desde la música. También, por supuesto, miradas sobre la minería extractivista, cómo están trabajando, ¿no?, en los distintos sectores, luchando por un buen vivir. Y, por supuesto, también vamos a compartir la mirada de la política desde los pueblos indígenas. Te cuento que en Operación Musical nos acompaña Fernando Pérez Paz. Quien te habla en conducción y producción general, yo, Laura Méndez. Hoy también es un día importante, ya que es el Día Nacional del Folclorista y por eso también hemos elegido un tema musical del recuerdo de alguien muy conocido, muy querido en nuestra Argentina, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? El reconocido músico, artista, poeta, de todo, escritor, un artista completo que compartió en tiempos atrás y que nos dejó un legado en la música, como muchos otros artistas que hoy seguro están celebrando su día, ¿no? Los que crean música, los que comparten la mirada de las tradiciones, las culturas, y agradecida yo también por esto, ¿no? Por cada artista que va aportando con su música al programa Ser Protagonista. Y ahora sí, ya invitarte a escuchar este tema musical del recuerdo de Atahualpa Yupanqui, Tierra Querida. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueños y heridas. Yo soy arisco como tus breñas y a si te canto. Tierra querida, yo soy arisco como tus brezos, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Su fuerza, cálidos ondas, me dan sus fuerzas, bravos pamperos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros, y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, ay, tierra querida. Ser protagonista. Ser protagonista con la mirada de los pueblos indígenas. Continuamos en Ser Protagonista para compartir y agradecer también. Del otro lado nos están escuchando varios oyentes que sabemos están escuchando desde distintos lugares, no solo en la provincia de Jujuy, sino también de otros lados, ¿no? Como decimos, en otras provincias. Agradeciendo a cada uno de ustedes que se suman a escuchar este programa Ser Protagonista para compartir en este día especial, un día soleado, no hace tanto frío, así que está buenísimo este día. Estamos en contacto ya con Carolina Caliba, ella es mujer capayana de Aguita, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca y defensora activa del agua de la cordillera. Está en contra de las mineras, empresas extractivistas, y hace días atrás venían hablando de este proyecto minero José María y todas las amenazas, ¿no?, que tiene que ver con las poblaciones que están cerca de esas mineras y en lo que es Hachal específicamente. Vamos a ver si nos escucha bien. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Hola, buen día, Laura, buen día a toda la audiencia. Un placer de poder comunicarme con ustedes y comentarles, nuestra dura realidad, porque parece que acá en San Juan no nos da tregua el extractivismo y la destrucción de nuestros glaciares. Yo te estoy escuchando muy bien y espero que sea así. También me escuches a mí. Sí, gracias a vos. Estuvimos comunicándonos en la mañana. Hay toda una amenaza, ¿no?, con proyectos mineros. En este caso hablamos de lo que es José María, ¿no?, este proyecto. ¿Cómo afectaría? Ya hay mucha lucha de la asamblea de Hachal y esto más se viene encima. ¿Cómo? Contanos un poco para compartir con toda la audiencia cómo es esta situación. Bueno, mira, una vez más nosotros nos vemos con la amenaza de seguir destruyendo nuestro pueblo, la destrucción de nuestros glaciares, y hoy más que nunca con este nuevo megaproyecto de cobre, oro y plata que se instalaría en nuestra cordillera y en las y siguiendo digamos en las nacientes de nuestros ríos, porque este megaproyecto va a tomar dos nacientes del río Hachal, lo cual va a implicar que nosotros ya no tengamos solamente Veladero, sino ahora José María. José María va a ocupar 100 millones de litros de agua por día, lo cual implicaría que nosotros estamos muy, muy comprometidos que nuestro departamento, nuestro territorio desaparezca, porque nosotros ya, nuestro río fue contaminado por Veladero con mercurio, y ahora no les basta con eso, sino que ahora nos quieren dejar seco. Claro. Este proyecto se ha mandado, digamos, con bombos y platillos, tanto por parte del gobierno provincial como nacional, y bueno, como siempre el discursito es el pleno empleo, la desarrollo sustentable, y sabemos bien nosotros que somos ya tenemos a Veladero desde hace 12 años y un poquito más, que no es así, que nosotros seguimos mucho más pobres que antes, y ahora con el agravante que tenemos la destrucción de nuestro río, lo cual hace que nuestras siembras, nuestros cultivos no estén en buenas condiciones. Un agua que realmente contaminada con mercurio, y ahora se sumaría, digamos, a la destrucción con José María y también un posible envenenamiento de nuestra agua. Ahí estaría el río Blanco, ¿no?, por esa zona cerca del río Hachal. Claro, está el río Blanco, y hay varios otros ríos, Macho Muerto, La Palca, que son afluentes que abastecen a nuestro río Hachal. Y bueno, ya Veladero toma de la afluente de La Palca, y José María tomaría de otros dos afluentes más. Claro. Del río Blanco. O sea que, ¿cómo decirte? Esto, digamos, si llega a concretarse, es la desaparición de todo nuestro pueblo. Eso nos tiene muy, muy desesperados. Para colmo, bueno, como se instalan estos proyectos, es de la noche a la mañana, no nos dan mucho tiempo para nosotros poder hacer objeciones. Han mandado el informe de impacto ambiental, son 9 cuerpos de miles y miles de hojas, muy ambigua su lectura, muy confusa, pero sí queda muy claro que el agua que van a tomar es muchísima la cantidad, y se agrava porque también viene un dique de colas. Nosotros vivimos en una zona sísmica. San Juan es una provincia sísmica. Entonces, y uno de los terremotos más grandes de la historia de San Juan fue en la zona donde está en este momento, se instalaría este proyecto. Entonces, mira, la verdad que nos tiene muy preocupados. Estamos ahora con la presentación de objeciones, pero bueno, Lamentablemente a nosotros como pueblo no nos permiten decidir qué queremos. Qué atropello, ¿no? A la ciudadanía, porque, como vos decís, han entregado un informe de impacto ambiental, este proyecto minero de Mina José María, donde dice que van a producir anualmente 136 mil toneladas de cobre y 231 mil onzas de oro, y que van a invertir 3 millones de dólares y que van a crear 4.000 puestos de trabajo. Generalmente los medios, muchos medios que no cuestionan el impacto ambiental desde la perspectiva de los ciudadanos locales, hablan de puestos de trabajo, porque uno dice, bueno, 4.000 puestos de trabajo. Y a la vez, cuántas miles de toneladas de oro, ¿no?, se llevan, cobre, onzas de oro. Y como vos recién decías hace un ratito, los pueblos siguen empobrecidos, y no solo eso, sino que también contaminados, ¿no?, sin agua. Y todo esto, toda esta extracción, ¿no?, minera, que genera impacto ambiental destructivo, no se comunica mucho, porque vos recién decías que gasta más o menos 100 millones de litros de agua por día, ¿no? Y eso, si se sumara por año, porque ahí siempre pone 136 mil toneladas de cobre, por ejemplo, o 230 mil onzas de oro. Pero para sacar esas 230 mil onzas de oro, ¿cuántos millones de litros de agua se quita a la gente, ¿no?, a la sociedad, a la naturaleza, a los animales? Porque termina impactando seriamente en contra de lo que es el ambiente, ¿no? Ustedes, como vos decís, están haciendo presentaciones y defendiéndose para evitar esto. Sí, tratando, digamos, de ser respetuosos de los derechos ciudadanos, aunque vemos que esto es un total atropello hacia nosotros, en tanto y en cuanto, con la, digamos, con toda esta situación de pandemia, y nosotros vivimos a 170 kilómetros de la ciudad de San Juan. Ajá. Tuvimos que trasladarnos allí al lugar donde nos entregaban el informe de impacto ambiental, es decir, que no hemos tenido como población acceso de manera mucho más ágil a la información, como siempre, tratando de ocultar. Y se suma un dato más agravante, que es la mentira que ya está teniendo la empresa, porque salieron, digamos, con toda una campaña comunicacional a mostrar esto que vos dices, los puestos de trabajo, lo que va a significar para la provincia y para el país este proyecto, pero olvidándose de que nosotros también sabemos por experiencia cómo se manejan estas empresas. Un ejecutivo de la empresa Lundin salió a decir que se iba a extraer en un primer momento 350 litros por segundo. Mm. Después, en abril, la empresa miente diciendo que iba a ser 550 litros por segundo. Pero en realidad el informe de impacto ambiental del proyecto dice con total claridad que van a ser 1.000 litros por segundo durante los 365 días del año. Eso equivale, sumándolo, que son 100 millones de litros de agua por día. La sumatoria no quiero calcularla, porque realmente me duele claro, el pensar la cantidad de agua que va a ser anual. Entonces, nos corren los tiempos. A nosotros, lamentablemente, como pueblo, ya en dos oportunidades no nos han permitido decidir, autodeterminarnos como pueblo qué queremos, porque nos bajaron dos consultas populares. Y bueno, el gobierno está, digamos, a gusto y paladar de estas empresas extractivistas. Son cipayos que bajan la cabeza y que se prestan para este juego perverso que tienen. Nosotros bien sabemos que esos 4.000 puestos de trabajo no duran ni 3 meses. Carolina. Es una etapa corta, claro, porque es la de construcción. Después quedan raleados los empleados y esperando que algún día los vuelvan a llamar. Así es, Carolina Caliba. Estamos hablando con Carolina Caliba, mujer capallana de Aguita, defensora del agua, defensora de la vida. Integra la asamblea Hachal No Se Toca. La última pregunta: ¿qué pensás vos de estas políticas, ¿no?, del gobierno? En este caso estamos hablando de la zona de San Juan y cómo están avanzando las mineras. Y para compartir con la audiencia, ¿cuál es la situación en el día a día de ustedes cuando necesitan tomar agua? Mira, nosotros la padecemos mucho eso. Padecemos porque, por ejemplo, este año hemos tenido, tenemos un corte por hidráulica, que es la institución que maneja el agua de riego, de 105 días. Es decir que nosotros en el mes de abril ya hemos tenido un corte de 30 días de agua y ya vimos una consecuencia directa. Se secó un dique y murieron centenares de peces. El día a día es preocupante porque cuando vos abrís la canilla de agua, pensás dos veces en qué condiciones estará. No se nos está permitiendo en este momento hacer los análisis de agua que hemos hecho a lo largo desde el 2015 hasta principios de 2020, porque con esto de la pandemia el intendente Miguel Vega se justifica diciendo de que no puede hacer más los muestreos de agua que hacía la Universidad de Mendoza. Entonces, el día a día es pensar en qué condiciones yo le doy agua a mis hijos o preparo los alimentos. Terrible, ¿no? Es terrible. Y ¿sabes qué? Lo que provocan estas políticas extractivistas que tiene nuestra provincia y que también comparte plenamente el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un exministro de minería a nivel nacional que es Hensel. Una persona que no le interesa en absoluto la gente. Claro. Él nos ha negado en muchísimas oportunidades el poder hablar con él y decirle nuestros puntos de vista. Una persona que realmente se maneja de manera bastante dictatorial. Nosotros consideramos que son políticas de muerte, que lo que se basan es en signar como pueblos de sacrificio a todos los que vivimos en estas zonas cordilleranas, que somos 20.000 y pico de personas, y que no les importa la vida. Seguimos con como hace 500 años atrás, con venir, invadir, permitir que se lleven todas estas empresas, y bueno, y que las poblaciones vayan muriendo de a poco, porque la contaminación es lenta. Así es, Carolina. Se nos va el tiempo volando, pero agradecerte, sí, ¿no? Agradecerte a vos por esto de compartir esta situación que van llevando en la lucha, ¿no?, por el territorio, por el agua, por la vida, contra estas mineras extractivistas que terminan haciendo daño. Se llevan toda esa riqueza de oro, pero también terminan haciendo daño a los pueblos, ¿no?, a donde se hace la extracción minera. Sí. Muchas gracias. Así. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo grande, Carolina. Un abrazo grande, hermano. Que ande bien. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Carolina Caliba. Ella es del pueblo de Aguita, capallana. Ella es de San Juan, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, y nos contaba la situación que están viviendo en esta región. Te invito a escuchar este tema musical, Agua Bendita, por este grupo de Tambor Hembra. Palabras sabias. Experiencias de vidas compartidas. En Ser Protagonista. Continuamos en Ser Protagonista, ahora en contacto con Alfredo Cruz. Él es músico, artista, vive en Maimará y también es docente de los talleres libres de artes y artesanía de la Quebrada de Humahuaca, sede Uquía. Vamos a ver si nos escucha. Hola, él también es mi colega, así que ahí lo vamos a dar un fuerte abrazo. Hola, Alfredo. Hola, Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá contenta porque estás en Ser Protagonista, programa radial para compartir hoy un día especial, también Día Nacional del Folclorista, y qué mejor que tener los testimonios de los artistas de nuestra provincia y en tu caso como artista, músico, cantante y a la vez docente, ¿no? ¿Cómo ves la situación de este día, ¿no? Del Día Nacional del Folclorista, y cuál es la situación del artista y del músico. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, si no me equivoco, porque la verdad que bueno, estoy en este momento en una plaza en Maimará, haciendo el aguante, podríamos decir, todos los sábados nos juntamos aquí con los artesanos, los productores. Si no me equivoco, es porque es el natalicio del maestro Andrés Chazarreta. Ajá, sí, sí. Que ha sido considerado el padre del folclore, podríamos decir, un músico santiagueño, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y que a través de una ley, si no me equivoco, creo que era 26.665, que se declara hoy el Día Nacional del Folclorista. Así una cosa me parece muy importante, un gesto muy importante para poder poner en valor el trabajo que hacen, ¿no? El folclorista, porque el folclore es una palabra muy amplia. Y en este caso, bueno, se relaciona con la música porque Andrés Chazarreta era músico, ¿no? Aparte también era gran escritor, poeta. Así es. Y bueno, contento por eso, de poder tratar de ahondar más en este tema y tratar de ahora en adelante aprovechar un día como hoy, poner en valor las grandes personalidades artísticas que tiene, ¿no? La Quebrada, que tienen los pueblos, que sabemos que hay muchos. Así que bueno, de ese lado muy muy agradecido, muy contento, recibo saludos. Primero no sabía muy bien que es una fecha medianamente nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muchos años. Sí, y sobre todo felicitarte porque, como compartiendo con la audiencia, ¿cómo sentís vos el artista, ¿no? Que a veces está transitando por las calles, por el pueblo, va creando música o va sintiendo, ¿no? Lo que le pasa a cada pueblo, en este caso en la Quebrada de Humahuaca. ¿Cómo ves vos esto de estos tantos artistas, músicos que aportan a la creación y al folclore, en este caso, a la identidad y a la cultura? Mirá, yo en primer lugar valoro mucho, Laura, valoro mucho porque siento que estos últimos años se ha tomado en el aspecto de la música, te vuelvo a decir, folclore es una palabra muy amplia, pero la música dentro del folclore me parece muy, muy loable el valor que está dando la gente. Pues fíjate que hasta hace 30 años atrás, aquí al menos en La Quebrada, decir ser músico era ser, qué sé yo, un hobby, hacer música por placer, por divertirse, por un asado, por un vino. Ajá. Esos paradigmas han cambiado. Pues fíjate que hoy hay chicos de muy corta edad que son grandes músicos, que son grandes intérpretes, que son grandes compositores, y son nuestros, son de aquí en La Quebrada, o chicos que son de otros lugares y se han radicado en La Quebrada y han encontrado en La Quebrada su lugar para inspirarse, para componer. Valoro mucho eso. Creo que el músico tiene que dejar esa semilla, ¿no? De la canción, de la escritura, y hay en este momento, hay muchos increíbles. He visto grandes músicos de la Argentina que vienen a buscar jóvenes de La Quebrada para grabar, bueno. Que se los llevan a Europa, que se los llevan a otros lugares para festivales. Entonces eso valoro mucho, de saber que hoy la música dentro del folclore es muy respetada, muy querida, muy valorada en otros lugares. Y como te decía, cada vez de más corta edad hay chicos que realmente ya son profesionales en la música. Y bueno, como también los músicos, la experiencia, ¿no?, que has tenido vos conociendo a Ricardo Vilca, trabajando con artistas de renombre, vos también creando música, Rodolfo Altamirano, otro músico y docente. Contanos esos recuerdos que te quedan de las vivencias que van dejando estos músicos artistas, ¿no?, que han dejado para las nuevas generaciones una creación, distintos tipos de creaciones como un legado, ¿no?, para los nuevos artistas. Mira, fíjate vos que para mí ha sido realmente un privilegio haberme encontrado en el camino. Yo era muy, muy chico cuando comencé a ser alumno de Ricardo Guanucu y Ricardo Vilca. Tendría 18, 20 años. O sea, si bien es cierto, ya transitaba el camino de la música, pero son ellos quienes me impulsan a hacer de la música una profesión. De haber sido muy chicos y haber compartido escenarios con ellos en distintos lugares, incluso en distintos países, junto a los Malca, a los Tilcareños, a los Hijos de Humahuaca, que eran los grupos que por ahí podía integrar, ¿no? Y también esa responsabilidad de saber que de haber sido uno de los más chicos en ese momento, y ellos que ya tenían su edad, su gran trayectoria, es como la cima, ¿no? Ellos han ido llegando a la cima y han ido dando vuelta a la montaña, han ido yéndose a otro mundo, y me ha quedado a mí esa responsabilidad y ese legado de tener en primer lugar la suerte de conocerlo a todos. Laura, creo que no hay un músico en la Quebrada que no conozca. Qué bueno. Desde mi edad para abajo, ¿no? Para los chicos de 40, de 30 años, de 20 años, de 15, creo que los conozco a todos. Gregorio Puma también, ¿no? Sí, bueno, y de ahí para arriba, como te digo, de los grandes músicos que habían en la Quebrada, Ricardo Vilca, Carlos Guanuco, Rodolfo Altamirano, Raúl Torres, tanto el maestro Uña Ramos, que por ahí venía Humahuaca de vez en cuando, sí. Y él venía y nos daba clínicas, nos juntaba a todos los músicos y a ver qué has aprendido vos, qué has avanzado vos, o sea, gente que venía y sabía compartir su sabiduría. Creo que en la música no ha habido, no se nota al menos aquí en la Quebrada el egoísmo ese, ¿no? Que por ahí hay en otros lugares. Es fuerte en otros lugares. Aquí la música, dentro de todo, sigue siendo muy generosa, se sigue compartiendo, se sigue transmitiendo esos saberes, porque la mezquindad, no, al menos en la música, no es por lo menos muy notable. Hay un gran sentido de convivencia, y entonces cuando los músicos grandes sabían llegar a su cima, tenían la deferencia de sentarnos, decir, a ver, muchachos, esto se hace así, esto he aprendido, estas son las nuevas técnicas, ¿qué les parece esto? He descubierto estas nuevas escalas, creo que estos temas los podemos arreglar de esta manera, podemos hacer nuevos acordes, podemos probar con acordes mayores, con acordes menores, o sea, la experiencia que ellos la ganaban en otros lugares, en otros países, la compartían. Y creo que me ha quedado eso, ¿no? Esa mejor imagen de ellos. Si bien es cierto, nunca me he considerado músico, siempre he sido más que nada ejecutante por ahí, y ahora el camino nuevo, que es transitar por la escritura, creo que eso va a ser lo que a mí me va a hacer sentir mejor. Siempre me sentí más cómodo acompañando, por ahí siendo parte, ejecutando algún instrumento, y ahora una etapa de poder empezar recién a más de 50 años a escribir, ¿no? Que es algo que me está apasionando, que me está gustando mucho, empezar a encontrar el sentido de la belleza en la Quebrada, el sentido de la belleza en la cultura, de la belleza en la comida, de la belleza en nuestra gente. Entonces me está gustando mucho, y empezar ahora a incursionar en ese campo, la verdad que me fascina mucho. Bueno, también para compartir con la audiencia, viajás hacia Tres Cruces, das clase en una zona muy lejana donde recientemente se homenajeó a Ricardo Dubín, que también estuvo ahí, docente de talleres libres de artes y artesanía de la Quebrada, y que también, para sostener la memoria viva, ¿no? Sí, fíjate vos que he tenido esa suerte, como te digo, de la mano de los grandes, de conocer por lo menos a Humahuaca punta a punta, desde La Aguilar hasta Santana, podríamos decir, de forma transversal. Sí. Y después, bueno, todos los pueblos que están en la Ruta 9, y en cada pueblito encontrás muchos personajes, mucha gente con mucha historia. Y estos últimos años, bueno, me ha tocado en Tres Cruces, planteando nuevos desafíos. Me acuerdo que la propuesta laboral que había hecho hace unos 5 o 6 años atrás era trabajar con adultos mayores. Si bien es cierto, por ahí las propuestas de los talleres libres apuntan más a la gente joven, a la juventud, a la gente mayor, me parecía importante encarar un proyecto desde el lado de los adultos mayores. Y te comento que termino aprendiendo más yo que ellos de mí, porque la vivencia de la gente grande, de la gente que hoy tiene 60, 70 años, el solo hecho de haber aprendido en la vida, de saber de que la universidad realmente es la calle, es la vida, te deja mucho, ¿no? Y se ha logrado armar grupos con la gente de Tres Cruces. Bueno, hoy el proyecto se encara más que nada a los chicos jóvenes, porque por ahí los que hacemos o los que cumplimos este rol de docencia no somos más que guías. La música aquí en La Quebrada o en este lugar andino la llevamos en la sangre. ¿Qué mamá no ha escuchado una copla, un ciscus, una nata mientras llevaba a su hijo en el vientre, ¿no? Yo creo que nacemos ya con la música. Claro, nacemos precargaditos, por eso. Como decía Altamirano, nacemos con un cisco en la mano. Claro, antes de chupete nos daban un cisco, eso es real. Mirá, se va volando la hora, ya viene el informativo, pero yo agradecerte, ¿no? Por esto de esta vivencia que compartimos, y ojalá vengas un día acá al estudio, así compartís tu voz, que tenés una hermosa voz cantando también. Sí, muchas gracias, Laura. Igual, como te digo, me siento más cómodo siendo ejecutante, y por ahí, bueno, ya empezar esta etapa de escribir, ¿no? Que creo que es la que me estaba faltando. Bueno, unas felicitaciones y un abrazo grande, Alfredo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todo Vinci. Hasta la próxima. Conéctate con nosotros mediante Facebook a Ser Protagonista. Continuamos en Ser Protagonista. Como les decía, estábamos entrevistando también a Alfredo Cruz y recordando, ¿no?, los que aportaron a Jujuy con su música, con su creación, y cómo día a día cada uno aporta, ¿no?, los artistas, los que sostienen la música con el folclore, y que cada 29 de mayo se recuerda, ¿no?, este día como el Día Nacional del Folclorista, y que también tiene que ver con Andrés Chazarreta, que es un santiagueño, Andrés Avelino Chazarreta, que difundió la música argentina, teniendo en cuenta las características particulares del arte nativo de su región, que era Santiago del Estero. Bueno, nosotros también, para compartir hoy, que para nosotros es importante estas experiencias, ¿no?, que se tienen en distintos lugares de la región, y que en nuestra provincia de Jujuy también hay una historización que se hizo, una investigación y compilación de Oscar Augusto Berengán de la Universidad Nacional de Jujuy en cuanto al rescate, la revalorización y difusión de la música tradicional de la provincia de Jujuy, y logró recuperar este tema interpretado por su autor. Bueno, en este caso estamos hablando de Pedro Güello Mealla, esta zamba tan conocida, La Imillita, y que vamos a escuchar con la voz del propio Pedro Güello Mealla, que ya no está, que ya partió de este mundo, pero que nos queda su testimonio, gracias también al aporte y a este audio que compartió Oscar Augusto Berengam de su investigación y compilación. Así que bueno, compartimos con ustedes, con la audiencia, la voz de Pedro Güello Ameaya, que nos dice por qué escribió La Emillita y también su interpretación de esta zamba. Escuchemos. Y tengo un amigo que sigue, el amigo que le decimos Gatillo. Esa es la forma de tener amistad. Y casi a la orilla mía, mi hermano, la tierra, la puna, la floración del espíritu, como nosotros, como un yuyo duro, maduro, surgimos con mi hermano el pedio de esa misma tierra, de ese amor. Yo vengo a contarles lo que es la Emillita. Yo me llamo Güello Ameaya. Y yo les cuento por qué nació la Emillita. En aquel tiempo, cuando éramos niños, y esa forma de educar a los padres a los hijos era fuerte. Yo me equivoqué un día, mi padre me pegó. Yo, con ese espíritu poético, me abandoné la casa, me fui. Y en el camino veía desde Yavi a La Quiaca arriando sus burritos, niñas, niños, padres y madres. Yo escondido por el frío, por el tiempo. Yo allá me sentí abandonado. Sentía tanto orgullo de verlos. Esas niñas, no sé cómo decir. Y de ahí nació que veían arriando ellas la Emillita. Yo abandonado. Y les decía así. Emillita linda, pollita verde, alma de la puna, te quiero cantar. En esta noche mi serenata también las me han de acompañar. Y en esta noche mi serenata también las estrellas me han de acompañar. En mi tristeza vagar yo solito, andar y andar. Y en los tolares gimiendo el viento, llorando, llorando nos vamos los dos. Y en los tolares gimiendo el viento, llorando, llorando nos vamos los dos. Para vos y Emillita. Tan largo, tan humilde, tan pobre, y los tolares, y tu manta llorando al viento, mamá. En mi nostalgia cantar en las cumbres, mensaje que el viento llevara a mi amor. Escucha, vidita, que la noche es corta, cambia el tiempo, allá de adiós ya no volveré. Escucha, vidita, que la noche es corta, allá de adiós ya no volveré. Acorto el tiempo porque mi soledad me ayuda. Por vos me voy, adiós. Agradecemos a las siguientes radios por transmitir y difundir el programa radial Ser Protagonista. Radio 2, FM 105.5 en San Salvador de Jujuy. Radio Azul, FM 95.5 en Tilcara. Radio Artística, FM 88.7 en Humahuaca. FM Huipala, 89.9 MHz en Bárcena. FM Radio Líder, 101.1 MHz en Guacalera. Radio LQ Andina, 87.9 MHz en La Quiaca. Radio Chasqui, en San Salvador de Jujuy. FM Calcoté, 94.5 MHz en Rosario, Santa Fe. Radio Comunitaria FM La Redota, 98.3 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. FM Amaichas, 88.7 MHz en Amaicha del Valle, Tucumán. FM Mate Amargo, 98.5 MHz en Los Toldos, Buenos Aires. Ser protagonista. 10 años haciendo comunicación con identidad. Ser protagonista por una comunicación con identidad. Continuamos en Ser Protagonista, acá compartiendo voces de pueblos originarios. Estamos con una hermana de, vamos a presentarla, ella es de la provincia de Mendoza, se llama Claudia Herrera. Es OMTA, que significa autoridad en el idioma, ¿no?, del pueblo Huarpe. Integra la comunidad Huarpe Guaitamari y también la organización indígena Martina Chapanal. Es del paraje San Alberto, cerca de Uspallata, en la provincia de Mendoza. Así que bueno, acá invitando a que nos escuche. Ahí vamos a ver si nos escucha muy bien. Hola Claudia, ¿cómo estás? El Goy Sumoche, buenas tardes, hermana, hermanos y a todos los oyentes de este espacio Ser Protagonista. Qué bueno escucharte acá en el programa de Ser Protagonista. Estábamos hablando con otra hermana de Aguita, cómo vienen avanzando las mineras, y en el caso de también la región de la provincia de Mendoza, cerca de Uspallata, hay otro proyecto minero. Cuéntenos cómo es la situación, ¿no?, en este caso con esta minera que se llama San Jorge, ¿no? Así es. Bueno, un poco para ponernos en contexto y hasta podríamos hablar de lo histórico de esta zona, de este territorio ancestral Huarpe, así como es hoy, fue también en la época de la colonización europea. Lo que sucedió en la época de la colonia con las minas del Paramillo, donde se hacía trabajar como esclavos a nuestros antepasados, a los huarpes más jóvenes, donde morían cientos de jóvenes huarpes esclavizados en el trabajo de las minas del Paramillo. Mientras a las mujeres se les trasladaba a Chile, a la servidumbre, entre comillas, de los supuestos dueños de las tierras, y también una vez que se los hacía trabajar en esclavitud, a nuestros jóvenes huarques, los llevaban a, también a otra zona de Chile, a la zona de Ovalle. De hecho, que Paramillo llegó a ser, en una época de la época de la primera época colonial, el segundo centro minero más importante de lo que hoy conocemos como Sudamérica, ¿no? Así que el primero era Potosí, Bolivia, el segundo aquí en Ushuaia, Paramillo, y el tercero en Ovalle. Así que hoy podríamos decir que la historia continúa con esta colonización y este sistema extractivista que lo único que hace es sembrar muerte. Claro. Muerte en nuestros propios territorios, no solamente con estar echándole venenos, sí, a la madre tierra y al agua. Nosotros dependemos de los glaciares que tenemos aquí en la cordillera mendocina. Entonces, ustedes saben que el sistema de extractivista de los grandes grupos que van y vienen por todos los territorios sin que los gobiernos, tanto locales como nacionales, no le terminan de poner el freno que corresponde a estos grupos mineros acá en Uspallata, como comunidad y como organización, tanto provincial desde la Martina Chapanay y a nivel nacional desde la UMPIA, venimos resistiendo juntos. Somos parte de las asambleas del agua de aquí, uh-huh, de la provincia y aquí a nivel local. Se logró instalar una ley que, si bien no es una ley, diríamos, que beneficie en su totalidad, pero sí le llamamos desde los pueblos la ley que defiende el agua acá en la provincia de Mendoza, que es la 7722, y que en diciembre del 2019 el gobierno provincial actual que tenemos en la provincia, que es de la línea de Cambiemos, promovió junto con sus aliados nacionales el intento de modificar esta ley para permitir justamente el acceso y abrirle la puerta a estos grupos extractivistas, ¿sí? Como es la minera San Jorge. Ustedes saben, como para compartirle parte de la lucha que como pueblo huarpe y como junto a toda la sociedad mendocina, en el año 2010 fue uno de los primeros intentos de instalación de este grupo denominado Minera San Jorge. Uh-huh. Se realizó una audiencia donde participaron distintos sectores, una audiencia pública, donde participaron distintos sectores de la sociedad y no le dieron la licencia social. Mientras estaban las organizaciones defendiendo la vida, el agua, en la zona y en la provincia, nosotros como comunidad estábamos haciendo dos acciones dentro de lo que es la propia cultura y las propias cosmovisión nuestra. Uno tiene que ver con el aspecto de las ceremonias espirituales, sí, apoyando toda esta lucha en favor de la vida, y a su vez incorporando y sumando todo lo que es la legislación que tenemos a nivel nacional y la poquita a nivel provincial que tenemos los pueblos originarios. Entonces nosotros decidimos en ese año no asistir a la audiencia pública exigiendo que se realizara y que se llevara y se concretara adelante la consulta libre, previa e informada de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Cosa que no sucedió, pero sí nos presentamos con toda la legislación y fue un aporte muy importante en aquel año para que la minera por lo menos se frenara. Qué bueno, qué ¿Cuál bueno. Es la, claro, ¿cuál es la realidad hoy? ¿Cuál es la realidad actual? Es que en el 19 el gobierno provincial intenta modificar la ley justamente para darle vía libre de nuevo a este proyecto minero, que sería como una punta de lanza, porque luego de este proyecto, en el caso de que se vuelva a intentar y que se llegara a aprobar desde el gobierno tanto provincial como a nivel municipal, inmediatamente entrarían 40 proyectos más. Imagínense el saqueo espantoso y tremendo que sería y el impacto negativo hacia todas las formas de vida, a todo el territorio, sí. No solamente a nosotros, los seres humanos, sino a toda la flora y a toda la fauna que son parte de este territorio ancestral y actual. No solamente de los pueblos originarios, sino que hoy compartimos con todas las sociedades. Así es. Así que, sí, escucho. Sí. No, sí, cerrar la idea y yo te pregunto otra cosa. Bien, para cerrar es que en el 2019 hubo una gran pueblada, que eso salieron las noticias inclusive a nivel mundial, y logramos frenar esa modificación. Ahora, con el tema de la pandemia, estos grupos, ¿sí?, estos grupos extractivistas vienen trabajando silenciosamente con la población local. Primero, seguro lo han hecho seguir haciendo su lobby minero en el Consejo Deliberante de las Heras, que están trabajando con el ordenamiento territorial y están pretendiendo para fin de año, dentro de este ordenamiento territorial, permitir que Uspallata sea una zona minera. Perfecto. Inmediatamente trabajando con sus lobbies a nivel provincial. Pero lo tremendo, como nos tienen acostumbrados en todos los territorios, es que van trabajando con las necesidades de la gente a nivel local. Y ustedes saben que con esto de la pandemia del COVID-19... las brechas socioeconómicas de exclusión se han agrandado hacia los sectores, por supuesto hacia las poblaciones indígenas, pero también hacia otros sectores excluidos del sistema. Entonces están prometiendo trabajo, están, por ejemplo, ofreciendo a las escuelas locales las distintas necesidades que están teniendo, y también al pequeño hospital le han donado una ambulancia, entre tantas otras cosas. Así que estamos en esta situación, hasta inclusive han puesto, que antes no lo habían hecho, han abierto una oficina. Así que estamos en permanente movilización y alertas. Claro. Sí. Qué terrible, porque aprovechan las necesidades de la gente, y si uno, la audiencia, ¿no? Estamos hablando con la entrevistada, es Claudia Herrera, ONTA, autoridad Guarpe, de la comunidad Guantamari y de Mendoza, ¿no? Estamos hablando de todas estas amenazas de mineras extractivistas como esta minera San Jorge, ¿no? Cómo se vienen buscando estrategias para lograr licencia social y, como me decías, también ahí no están haciendo la consulta libre previa informada, el consentimiento libre previo informado a las comunidades. ¿Qué proyectan o cómo, cuáles serían las acciones a seguir si terminan, si quieren seguir avanzando por otro lado estas mineras, ¿no? Extractivistas, sabiendo que muchos allá, la audiencia se imagina Mendoza, recuerda estas cordilleras de los Andes, la riqueza de las aguas minerales muy conocidas, algunas marcas, y el paisaje tan hermoso que tienen, que por el turismo hay mucho por explotar, digamos, más que explotar cerros, sacarles el corazón del cerro, el agua que tenemos, ¿no? ¿Cómo es esa situación, no? Así es, Laura. Nosotros junto a las asambleas del agua a nivel local, llevamos ya hace 20 años proyectando lo que se llama el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, uh-huh. que incluye todo lo que es alta montaña hasta el Cerro Sagrado para todo el Tahuantinsuyo, como es el Aconcagua, ¿no? Claro. Y incluyendo todos los glaciares que hay en toda esta zona. Este proyecto de área protegida se ha presentado varias veces, tanto en el mundo. No se escucha, ¿hola? Sí, ¿me escucha bien ahora? Ahora sí, sí, ya está. Ah, bien, disculpen, pero que estamos acá en el medio de la cordillera y no tenemos muy buena señal. No tenemos buena señal. Bueno, les contaba que las asambleas hemos presentado tanto a nivel municipal, a nivel provincial, un proyecto, o sea que no es solamente que estamos movilizándonos, llamando la atención y exigiendo, sino que hemos hecho propuestas concretas, y vos, Laurita, hablaste del turismo. Uh-huh. Bueno, nosotros le decimos a los gobiernos, inclusive hemos llegado a nivel nacional con este proyecto del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, y demostramos con todos los informes técnicos correspondientes el daño que se le haría a toda la provincia, inclusive hasta la región de Chile, cómo afectaría a toda la región la instalación del proyecto San Jorge y cómo daría un gran beneficio con el desarrollo del turismo sustentable, que tenemos tantas riquezas. Claro, no solamente en lo paisajístico, sino, cierto, en el proteger el agua segura para toda la población, así como lo manda Naciones Unidas, inclusive. Uh-huh, claro. Bueno, agradecerte, Claudia, muchas gracias, ¿no?, por este compartir de las luchas, ¿no?, del pueblo huarpe de Mendoza. Muchas gracias, bueno, por, ¿no?, tu testimonio. Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirnos ejercer a través de este espacio la comunicación con identidad. Así es, muchas gracias y hasta la próxima. Estayú, hasta siempre, hermanos y hermanas. Jalea, hermana. Ahí escuchábamos a una entrevistada del pueblo huarpe, autoridad OMTA, Claudia Herrera, de la comunidad huarpe Guantamari, de la organización indígena Martina Chapanal, de Mendoza, ¿no?, hablando de estas amenazas con las mineras extractivistas. Ahora sí, te invito a escuchar un tema musical. Estábamos entrevistando anteriormente a Alfredo Cruz también, que hablábamos de la música, del día del folclorista, ¿no?, y esto que compartir con ustedes la voz de Alfredo Cruz. Y también un saludo a todos los que están celebrando el Día Nacional del Folclorista y que hoy compartimos en Ser Protagonista este tema musical que lo interpreta junto al Potro, ¿no? También de Maimará, del grupo Relieve, que grabaron este tema musical Jujeñito junto a Alfredo Cruz. Escuchemos. Ser protagonista. Ser protagonista con la mirada de los pueblos indígenas. Continuamos acá en Ser Protagonista, ahora para compartir también la situación que están viviendo en Colombia estos días. Cada vez hay más violación a los derechos de los seres humanos, los ciudadanos de Colombia. Se han emitido distintos tipos de comunicados, están asesinando a manifestantes en Colombia. Recientemente falleció un joven indígena del pueblo Inga y estudiante de la Universidad del Valle. Se llamaba Sebastián Janamelloy. Fue asesinado por civiles armados en un punto de resistencia de Meléndez en Santiago de Cali. La respuesta de Iván Duque es asesinar a los estudiantes indígenas. El Consejo Regional Indígena del Cauca sigue solicitando justicia. Esa es la situación de la sociedad del pueblo de Colombia, que se manifiesta. Ya pasó un mes, más de un mes, 28 de abril, y compartimos un audio de un comunicado de la situación que están teniendo los pueblos, los ciudadanos de Colombia. Escuchemos. Hermanos latinoamericanos, ciudadanías libres del mundo, hermanos argentinos, hermanos bolivianos, hermanos ecuatorianos, hermanos peruanos, hermanos de Brasil, queremos hacer una denuncia sumamente grave. En este momento están empezando a aparecer los cuerpos de los chicos que en Colombia durante la protesta fueron desaparecidos por las fuerzas públicas y las fuerzas paramilitares. Los chicos están apareciendo tirados en los ríos con señales de tortura, con desmembraciones de sus cuerpos, y esto es una tragedia gravísima. Queremos que se denuncie internacionalmente que Álvaro Uribe Vélez y que Iván Duque están masacrando a la población. Tenemos mucho dolor, tenemos el corazón roto, pero seguimos insistiendo en que esto no puede continuar más. Pedimos su ayuda, clamamos porque levanten también su voz por lo que ocurre en este momento con el pueblo colombiano. Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque están masacrando a la población, están matando y desmembrando a los jóvenes que salieron a ejercer su legítimo derecho a la protesta. Clamamos todas las acciones, todos los símbolos que puedan esgrimir ustedes manifestándose por la libertad en Colombia, por el derecho a la vida y a la protesta. Muchas gracias, hermanos de toda América Latina, de todo el mundo. Abyayala sigue resistiendo y continuamos en la lucha. Un abrazo grande a todos y muchas gracias por todas las acciones que van a realizar en función de visibilizar nuestra tragedia. Los derechos no se mendigan ni se esperan, se ejercen. Compartiendo luchas cotidianas en Ser Protagonista. Hola, marcas a Fisquesquiva. Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736. Y así continuamos en Ser Protagonistas. Estábamos escuchando un audio que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Colombia. También hay una misión de solidaridad internacional y observación de derechos humanos que se encuentran distintos representantes, defensores de derechos humanos en Cali y en Popayán en estos momentos, ¿no?, para continuar con el trabajo del relevamiento, la acreditación y difusión de la violación a los derechos humanos. Se están haciendo entrevistas con organismos de derechos humanos de diversas organizaciones sociales y la sociedad civil de todo lo que es Colombia. Se considera de forma preliminar que la situación en toda la región de Colombia es crítica y continúa agravándose, sobre todo tras las disposiciones anunciadas el viernes por el presidente de Colombia, Iván Duque, donde habló de un máximo despliegue de fuerza pública que ha decidido implementar asistencia militar a la Policía Nacional y toque de queda. Tras todo este anuncio de Iván Duque, se registra hasta el momento en el Cali, en este último día, 7 personas que fueron asesinadas y hay varios heridos de gravedad. Hay una zona crítica que se vienen realizando relevamientos, es Popayán, donde a través de diversos testimonios se ha constatado que hay más de 6 heridos de gravedad. Hay hechos de violencia policial en las inmediaciones de las sedes de las organizaciones sociales y de la sociedad civil y de los pueblos originarios que están en la Minga, en el paro nacional. Y hay una misión que viene trabajando, ¿no?, de observación, misión de solidaridad internacional y observación de derechos humanos. La situación es compleja. Nosotros desde el programa Ser Protagonista nos solidarizamos con todos los hermanos, hermanas, los ciudadanos de Colombia que están viviendo estos momentos tan difíciles, donde un presidente tampoco está respetando los derechos humanos, poniendo mayor mano dura, ¿no?, con la policía, con este abuso de autoridad, con exacerbación de la violencia de parte de las fuerzas policiales, del aparato del Estado. Por eso también te vamos a invitar a escuchar un audio donde está un integrante dirigente de la Asociación Indígena del Sur Occidente de Colombia, nos brinda más detalles sobre la situación que están viviendo, ya que se cumplió un mes, ¿no? Más de el 28 de abril empezó la protesta, el paro nacional, y ya pasó un mes y días sobre esto que es el paro nacional y las movilizaciones en Colombia. Escuchemos. Buenos días a Colombia y a Latinoamérica. Desde las autoridades indígenas del suroccidente AISO les saludamos desde la capital de Colombia, Bogotá. Nos encontramos hoy, un mes después, en la conmemoración del paro nacional, concentrándonos de las ciudades capitales a nivel del suroccidente y desde la ciudad central de la ciudad de Bogotá. El movimiento indígena desde hoy pues se concentrará desde las grandes ciudades para revitalizar las resistencias en los diferentes puntos del territorio nacional. Hoy en Bogotá pues la fuerza de la gente del movimiento estudiantil, la fuerza de la gente de toda la ciudadanía que resiste, que quiere impulsar el cambio desde a ese mal gobierno, pues estará acompañando al movimiento indígena y nosotros acompañando a las luchas sociales que se están dando en las grandes ciudades. Hoy, AISO, las autoridades indígenas del suroccidente, nos encontramos en Bogotá para empezar a revitalizar y refortalecer el paro indefinido nacional. Movimiento de autoridades indígenas, con la fuerza de la gente, vamos por más tiempo. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Con la fuerza de la gente. ¡AISO! ¡AISO! Con la fuerza de la gente. ¡AISO! Ser protagonista. Ser protagonista con la mirada de los pueblos indígenas. Continuamos en Ser Protagonista abordando esta parte de lo que está pasando en Colombia y sobre todo han hecho una investigación de temblores, una ONG, donde han manifestado mediante una plataforma denominada Grita que en lo que tiene que ver en un mes del 28 de abril al 28 de mayo se ha hecho un relevamiento, ha habido 3.405 casos de violencia policial, ¿no? 1.130 víctimas que han sido dañadas, han sufrido violencia psicológica por la policía. Hay 43 víctimas que han sufrido y han sido asesinadas. Hay homicidios y que se considera que ha sido cometida por la policía. Hay 1.450 arrestos arbitrarios que se han contabilizado desde temblores, y también más de 650 intervenciones violentas que ha hecho por la fuerza pública la policía. Hay 47 víctimas que han sido lastimadas, el glóbulo ocular, baleadas con balas de goma. También hay 175 casos de formas violentas y golpeadas, personas golpeadas, apatadas por la policía. Más de 22 víctimas que han sufrido asalto sexual por la policía, por las fuerzas policiales. Bueno, esa es la situación de Colombia, por eso queríamos compartir desde Ser Protagonista, porque es un hermano país de esta Latinoamérica, Avia Yala, como decimos también, y que nos solidarizamos desde acá para que haya mayor defensa de los derechos humanos, que intervengan los distintos organismos internacionales, aportando a que los ciudadanos puedan estar mejor. Por eso quiero compartir unas palabras de un niño indígena que deja su mensaje. Lo escuchemos. En nombre de los niños indígenas de Colombia, le exijo al presidente Iván Duque que pare con esta masacre, que no asesinen a nuestro pueblo. E invito a los niños para que apoyemos a nuestros padres para que continúen con esta justa causa. Nosotros los niños no podemos salir porque también nos matan. Señor presidente, no nos dejen sin familiares, sin amigos, sin nuestros padres. ¡Viva el paro nacional! Les habla Andrés Felipe Tote, indígena Coconuco. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! Ser protagonista por una comunicación con identidad. Así escuchábamos la voz de un niño, Andrés Felipe Tote, de pueblo indígena Coconutco, y que también, ¿no?, manifiesta una fuerza, un convencimiento, porque los pueblos indígenas quieren vivir en paz, como las mingas indígenas de Colombia, como las guardias indígenas por la paz, por la vida, por el buen gobierno, el buen vivir. Y bueno, nosotros desde acá, desde Soy el Protagonista, nos solidarizamos con el pueblo hermano colombiano. Y les invitamos a toda la querida audiencia de Ser Protagonista a escuchar este tema musical que es interpretado por los niños indígenas del pueblo Nasa, Convocando a la Unidad, se llama. Escuchemos. Montaña, sol, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Equilibrio, no hay. Agradecemos a las siguientes radios por transmitir y difundir el programa radial Ser Protagonista. Radio 2, FM 105.5 en San Salvador de Jujuy. Radio Azul, FM 95.5 en Tilcara. Radio Artística, FM 88.7 en Humahuaca. FM Huipala, 89.9 MHz en Bárcena. FM Radio Líder, 101.1 MHz en Guacalera. Radio LQ Andina, 87.9 MHz en La Quiaca. Radio Chasqui, en San Salvador de Jujuy. FM Cadcoté, 94.5 MHz en Rosario, Santa Fe. Radio Comunitaria FM La Redota 98.3 en Villaguay, provincia de Entre Ríos. FM Amaichas 88.7 MHz en Amaicha del Valle, Tucumán. FM Mate Amargo 98.5 MHz en Los Toldos, Buenos Aires. Soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba ven, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba. Y ahí estábamos escuchando un poco también el tema de Tomás Lipán, Soy de la Puna. Y bueno, ya en estudios está con nosotros un invitado que es candidato también a diputado provincial. Estamos hablando de Néstor Jerez, que también es del pueblo Ocloya, ¿no? Y que integra el movimiento comunitario pluricultural. ¿Cómo te va, Néstor? Y sobre todo agradecerte, porque bueno, él ha llegado desde zonas lejanas, de acá, de Pueblo Cloya. ¿Cuánto es para llegar a San Salvador? ¿Cuánto de viaje? Bienvenido. Ahí vamos acomodando el micrófono. Hola, hola, sí, Laura, buenas tardes. Bueno, gracias por darme la posibilidad de, bueno, compartir con tu amplia audiencia este programa y, bueno, también cortar nuestra realidad, ¿no? Como decís, sí, venimos del el territorio, está distante, en caso de mi comunidad, Tilquiza, del pueblo Cloya, a 20 kilómetros aproximadamente de San Salvador de Jujuy. Bueno, hace días atrás ya se presentaron la lista de candidatos, ¿no? En nuestra provincia de Jujuy, hay elecciones, estamos hablando de ya 27 de junio, hay elecciones legislativas en lo que es nuestra provincia de Jujuy y hay distintos frentes habilitados para participar en estos comicios, ¿no? Electorales. Y en este caso, Néstor Jerez, integrás la lista 152 del Movimiento Comunitario Pluricultural como como integrante de Pueblo Indígena. Contanos, ¿cómo es esta situación y presentarse a elecciones? Bien, sí, la lista es 251. Ah, 251. Lista 251, corregimos. Movimiento Comunitario Pluricultural. Sí, es importante destacar que nuestra herramienta política, como una experiencia única en la provincia y en el país, si se quiere, que nace en las comunidades indígenas y que también desde ahí hoy tenemos el reconocimiento desde el año 2013 a nivel provincial, donde podemos nosotros mismos ya elegir nuestros propios candidatos a vocales, concejales y diputados en este caso, en este acto electoral del 27 de junio, y es ahí donde nosotros entendemos que es tiempo de ser nosotros mismos y desde ahí ante una forma de hacer política ya desgastada, y también en donde se ve que se está legislando de espalda al pueblo, en donde se ve simplemente una marginación, soberbia, hambre y mentira. Es por eso que nosotros hemos entendido ya que nosotros mismos podemos legislar y estar en esos lugares para realmente convencido de que es posible legislar obedeciendo al pueblo. Eso que es, como dice, gobernar obedeciendo al pueblo. ¿Cómo es el gobernador actual desde tu perspectiva y desde el Movimiento Comunitario Pluricultural? ¿Hace Gerardo Morales lo que el pueblo le solicita? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Creo que cada vez queda más en evidencia, ¿no?, la incoherencia del gobierno de turno en las políticas públicas y en su accionar, ¿no?, cuando habla de paz y amor y cuando en realidad ejerce, ¿no?, violencia institucional, y también la soberbia, ¿no?, en donde hemos visto un claro ejemplo lo que ha pasado en Campo Verde, por ejemplo, donde un gobernador provocando a los vecinos, de esa manera entendemos que no es la forma de gobernar, y se está subestimando al pueblo. Y nosotros decimos que el pueblo hoy tiene el poder en sus manos y que lo va a demostrar 27 de junio, porque ya no podemos subordinar a nuestra población y seguir con esa vieja política, ¿no?, que vemos que en este último tiempo aparecen, por un lado, queriendo generar todo tipo de obra cuando tienen 4 años para ejecutar, pero únicamente cuando, como acto de campaña, hacen una pantalla. Y de la misma manera vemos a diferentes candidatos que hoy están cumpliendo función a diputados nacionales, pero andan por acá haciendo campaña política, cuando en realidad deberían estar sentados en el Congreso de la Nación y generando nuestras leyes que tengan que ver con la protección de nuestros derechos, también de nuestros intereses como provincia, pero hoy los vemos aquí y, como que decimos, hoy la historia se repite. Y también vemos que no hay una oposición, queda todo en familia, vemos ahí Morales, Rivarola, queda todo en familia, en amigos, decimos, y que también son cómplices, ¿no?, del plan sistemático que se está ejerciendo en contra de la población jujeña. Así es, contame, estamos hablando con Néstor Jerez, candidato a diputado, ¿no? Contame cuáles son los desafíos, ¿no?, frente a esta iniciativa que es presentarse como candidatos integrando los movimientos de pueblos indígenas como el Movimiento Comunitario Pluricultural. Sí, nosotros tenemos nuestras propuestas basadas en el buen vivir para generar una transformación desde la raíz en la legislatura provincial, y también para eso entendemos que es importante abordar el eje trabajo, donde tenemos que hablar de una estabilidad y una protección laboral, como así también una remuneración digna, acorde a la inflación. Y en lo que hoy se está hablando, ¿no?, y que es algo que ocurre a nivel mundial con respecto a la pandemia y al COVID-19, en donde nosotros por ahí no escuchamos al gobierno provincial hablar de una alternativa. Simplemente se habla de una vacuna traída no sé de dónde, y a costa de qué precio, no sabemos. Y es por eso que nosotros sí planteamos como alternativa que se haga un estudio científico del dióxido de cloro para determinar si realmente puede ser una medicina que realmente prevenga o que también sea curativa a esta pandemia, que eso lo van a determinar los científicos, estudios científicos, no nosotros, a pesar de que hoy vemos que hay un interés de laboratorios que están planteando que este dióxido de cloro sería algo nocivo. Pero sí, hay críticas. Críticas, sí, que vemos que en realidad entendemos que el campo científico es el que tiene que determinarlo, y por eso impulsamos a que se haga ese estudio científico, y de la misma manera también generar una ley que reconozca nuestra medicina tradicional ancestral también como una alternativa, porque tenemos nuestras medicinas curativas que hoy necesitamos que sea reconocida y que sea complementaria con la medicina científica convencional. Y en ese sentido también entendemos que es importante ver lo que está ocurriendo con nuestros docentes y los niños, cuando realmente se ve que hay una alerta de esta pandemia, hoy la obligatoriedad a concurrir a los establecimientos sin garantizar las condiciones mínimas de prevención, para nosotros lo tomamos como un crimen y entendemos que se deben garantizar todas esas condiciones para los docentes y alumnos, y que también se debe garantizar lo que es la conectividad, porque ante la pandemia tenemos que usar esa herramienta tecnológica, pero hoy vemos que en cada uno de los establecimientos o en los lugares de principalmente de los niños que tienen que hacer su tarea, no están dadas las condiciones. Envíanos tu mensaje al 0388-155-126-736. Ser protagonista. 10 años haciendo comunicación con identidad. Bueno, una pregunta, porque vos estás hablando de la medicina propia que tienen los pueblos indígenas, que se debería investigar más sobre la medicina propia, por un lado. Muchos movimientos sociales han reclamado a Gerardo Morales, al gobierno, que no adelanten las elecciones porque implica $1,000,000 de pesos de inversión y que eso se podría invertir en vacunas, en mejor salud, en plena pandemia. Y más bien estos últimos días se publicó y lo anunció el gobierno que se instrumentarán en Jujuy mesas COVID para las elecciones legislativas, y se decretó más allá de esto, ¿no?, de adelantar las elecciones, por un lado, también que haya mesas COVID. ¿Qué opinás sobre esta mesa especial para los ciudadanos que se acerquen a votar y den resultado positivo de COVID? Vemos con mucha preocupación, ¿no?, la decisión caprichosa que está tomando este gobierno, porque está poniendo por arriba de la salud su interés personal y su capricho, porque tenemos que tener presente que la elección en la provincia se adelanta por un decreto del Poder Ejecutivo Provincial, y que también implica un costo extra a lo que se hace el gasto para esta elección provincial, y a su vez pone en riesgo a la población en respecto a lo que es la pandemia esta mundial, y que vemos ya los números, cómo están marcando, que realmente lo primordial es prevenir la salud, garantizar la salud de toda la población jujeña, y seguramente cuando estén dadas las condiciones debería hacerse llevarse adelante las elecciones legislativas. Pero vemos que aquí el capricho pregona del gobierno de turno, y en ese sentido vemos que tiene un pensamiento firme en avanzar, en llevar adelante este acto electoral, que nosotros decimos que vemos con esa preocupación, y entendemos que ante eso nos vemos obligados también a prepararnos, porque entendemos que estar en esos espacios es importante para generar esa transformación que hoy solamente lo monitorea un gobernador, y quien se cree, ¿no?, el dueño de la legislatura, que es la Casa del Pueblo. Y una pregunta, porque vos decís, bueno, eso, ¿no?, nos vemos obligados también porque hay un sistema republicano, democrático, donde hay toda una estructura, ¿no?, presentar partidos políticos. ¿Cómo ves vos estos desafíos para los pueblos indígenas en cuanto a la participación política, en cuanto a tomar estas iniciativas, teniendo en cuenta que hay muchas dificultades, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en este sentido, la mirada propia de la política indígena? Sí, nosotros hemos entendido ya que nosotros somos sujetos de derechos colectivos, no somos objetos. Y por mucho tiempo nos han hecho creer que nosotros no estamos capacitados para estar en esos lugares, uh-huh, y que realmente el resultado hoy da que eso es incierto, porque han estado lo que nosotros decimos siempre de esos partidos llamados tradicionales, y que de una manera de llevar adelante un clientelismo político con nuestros propios presupuestos del pueblo. Y de la misma manera hoy vemos que los legisladores son puestos a dedo de estos partidos tradicionales, y que son de la cuna de oro, donde realmente esta gente no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que es sufrir, no ha caminado los rincones de los barrios, no se ha metido a los rincones de los territorios, ni ha pisado barro, ni sabe cómo sembrar, pero están en la legislatura porque tienen un apellido de. Entonces, eso decimos nosotros, que hoy es posible generar esa transformación, y para eso es también usar la herramienta que pone el sistema. Por eso hemos logrado desde 2013 generar nuestra propia herramienta política que ponemos a disposición de todos los pueblos, y también marcando una diferencia de la raíz al nosotros llevar adelante nuestros candidatos en la elección a través de asambleas, y que cada jurisdicción determina quiénes son los candidatos. No es que tiene que ir alguien específicamente a definir quién es el candidato, y ahí nosotros no solamente invitamos a la población a que nos acompañen con los votos, sino que también a sumarse activamente, a ser actores y a poder ser candidatos en esta herramienta del Movimiento Comunitario Pluricultural. Y ahí hemos planteado en un punto en que tiene que ver el legislativo, que se debe generar y garantizar un legislador por departamento en la provincia de Jujuy, para romper con esa centralidad y a su vez bajar el piso que hoy se tiene y que realmente limita. ¿Cuál es el piso, para explicar a la audiencia? Sí, hoy casualmente se habla que tenemos que llegar a 30.000 votos para poder romper el piso, en donde sabemos que corremos con desigualdad de oportunidades y condiciones, principalmente económica, porque nosotros, como decimos, no tenemos padrino político, y esto es a pulmón, juntar las monedas para darte un número concreto. Decimos, nosotros ahora necesitamos 30.000 pesos como base para poder garantizar nuestros votos en cada una de las mesas de la provincia de Jujuy, como así también en todas las escuelas, entendiendo que por el COVID se ha ampliado esa mesa, pero eso es como base, ¿no? Sin nombrar todos los gastos extras que tenemos, pero 300.000 pesos no los tiene cualquiera. Y bueno, nosotros ahí también en forma comunitaria vamos juntando, y de esa manera poder ¿no? participar en este acto electoral. Bueno, yo agradecerte, y la última pregunta, hay procesos latinoamericanos donde hemos visto cómo los movimientos indígenas y sociales han, en Bolivia, por ejemplo, han hecho de que se levante esa dictadura, ¿no? Esa dictadura terrible con Yáñez, que han matado a tanta gente. Los movimientos sociales, populares y pueblos indígenas volvieron, hicieron tanta movilización y se volvió a la democracia en elecciones democráticas en Bolivia. Ahora estamos viendo que en Colombia están matando no solo a los ciudadanos que están en el Cali, sino a distintos lugares, y sobre todo los pueblos indígenas, las mingas indígenas que están luchando para un buen vivir. También hay un asesinato en un gobierno democrático como Iván Duque, y que hay violaciones, ¿no?, a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo ves vos este proceso latinoamericano? Se hablaba del RUNASUR también. ¿Cómo ves la participación de los pueblos indígenas en estos procesos más amplios, ¿no?, de la Vía Yala? ¿Hace falta? ¿Hay desafíos? ¿Hay fortalezas? ¿Cuáles son? Sí, creo que hay un avance importante también, ¿no?, de los pueblos indígenas en todo lo que es la Vía Yala, en donde se van generando y visibilizando diferentes herramientas, que hoy el desafío es avanzar en nuestro buen vivir, y para eso también es necesario que se tome conciencia que hoy se está poniendo en riesgo el planeta, se está provocando daños irreversibles a la madre tierra, y que por eso generando el desequilibrio en los cuatro elementos fundamentales de vida, y que provoca el cambio climático y el calentamiento global. Y es ahí que nosotros, como pueblos indígenas persistentes, es fundamental que tomen conciencia y que tomen nuestro mensaje, que está basado en una propuesta diferente del buen vivir, y que claramente está marcando un camino el pueblo y el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde realmente ha reaccionado. Y en ese camino nosotros también entendemos que debemos continuar, y porque necesitamos que realmente haya un Estado que se reconozca plurinacional. Bueno, así estábamos hablando con Néstor Jerez, el número de lista 252, ¿no? 251 para las elecciones que 27 de junio se hacen en la provincia de Jujuy. Agradecerte, Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos, Laura. Simplemente trato de hacerlo cortito, porque así por lo menos para tu amplia audiencia por lo menos se lleve la posibilidad de que nosotros estamos a disposición. Sí. En cada uno de los rincones, esperamos también que nos den esa posibilidad del pueblo jujeño, y que por lo menos nosotros podamos llegar con nuestra propuesta y también con nuestro compromiso, Así que le pedimos a toda la población que nos dé una oportunidad de llegar a la legislatura, porque entendemos que es posible legislar obedeciendo al pueblo a través del Movimiento Comunitario Pluricultural, lista 251. Muchas gracias. Así escuchábamos a Néstor Jerez y ahora te invitamos a escuchar un tema musical hablando de la política desde la perspectiva indígena. Vamos a escuchar este tema que se llama Todos Juntos de Rischari. Ser protagonista por una comunicación con identidad. Continuamos en Ser Protagonista en compañía de otro candidato en estas elecciones en la provincia de Jujuy, integrante de los pueblos indígenas, Pueblo Mahuaca, Gustavo Ontiveros, Acción Comunitaria también presente acá en el programa Ser Protagonista con la lista número 377. Bienvenido, Gustavo, y contanos cómo ha sido este desafío de presentarse en lo político y en las elecciones como pueblos indígenas. Bueno, la verdad que es muy importante que los hermanos de los pueblos indígenas puedan intervenir en política partidaria, porque hemos perdido el poder hace 500 años, el poder político, y es muy importante que lo recuperemos, en especial en este momento y en este contexto, por la vía democrática. Bueno, hay desafíos. La provincia de Jujuy vienen avanzando las minerías, se adelantaron las elecciones un 27 de junio, y lo que implica una inversión de 100 millones de pesos, ¿no? ¿Y cómo ves vos la situación de los pueblos originarios en este gobierno y el adelanto de elecciones? ¿Cómo lo veo? Lo veo muy difícil. Los grandes partidos coloniales, tradicionales y feudales de Jujuy se encaminan a despojar a todas las comunidades indígenas de la provincia en favor del monocultivo y la mega minería en la parte de los cerros, ¿no? En los Andes, la Puna y la Quebrada. Ante esto, bueno, una de las respuestas de los pueblos indígenas es la organización de las comunidades y la organización de los pueblos también, pero ante todo nosotros tenemos la organización política partidaria. En la Quebrada de Humahuaca, Acción Comunitaria, el único partido indígena preeminente en Tilcara, Maimaray y Humahuaca, nosotros hemos decidido hacer parte de la lucha en este caso en los comicios del 27 de junio en la provincia de Jujuy. ¿Quiénes son los candidatos para mencionar? Bueno, tenemos en Humahuaca, quien les habla, Gustavo Ontiveros, candidato a concejal, la profesora Ruth Carrasana, Miriam Ruth Carrasana, que es candidata a segunda concejal, y tercero el Negrito Corimayo de la comunidad de Hornaditas con nuestra suplente Hilaria Mamani. Tenemos en Tilcara el candidato a concejal es Carlos Colque y en Maimará Hortensia Colque, candidata a concejal. Bueno, la quebrada de Humahuaca, ¿no? Ahí se está hablando de mineras, Mina El Aguilar, ya ha generado contaminación en distintos lugares de la quebrada. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, los pueblos indígenas, los que especialmente aquellos hermanos que viven en territorio, es que los grandes partidos gobernantes, llamémosle peronismo, radicalismo y otros afines, ya han entregado la quebrada de Humahuaca a las grandes mineras, los grandes intereses de las potencias mundiales. Es decir, los préstamos que vemos a diario que suceden, que están en las noticias de los gobernantes, no solamente de la provincia de Jujuy, sino también del país, ¿no?, de Argentina, son a cambio de algo. Nosotros no tenemos dinero, el país está quebrado, la provincia de Jujuy también, entonces el cambio son las cláusulas confidenciales que hablan de la entrega de recursos naturales. Y donde están los recursos naturales están los pueblos indígenas. Es decir, el despojo, el desalojo, el apriete, la violencia va a continuar. Y si los pueblos indígenas no se organizan políticamente, como nosotros nos estamos organizando, vamos a sucumbir ante esta política que es del capitalismo, ¿no? Necesita fuentes de materias primas y nosotros las tenemos, oro, petróleo, en el caso de muy claro, en Tilcara, en la quebrada, es el petróleo, uranio. Y el uranio y otros minerales, entre los cuales están los minerales raros, de los cuales las comunidades son mal informadas por el Estado y a los cuales, digamos, el Estado también lo que hace es de a poco ingresar en cada comunidad con planes, proyectos, con palas, picos, es decir, con pequeñas ayudas para ganarse la confianza y luego quedarse con los territorios. Está pasando en Yacoraite, está pasando allá en Alonso, quería pasar en Querusillal, uh-huh, y en otros lugares, también en Humahuaca, la ciudad de Humahuaca hacia el este está el Senta, lleno de minerales, la cordillera del Senta, en donde, cerca del Horno Cal, en donde el Estado provincial, con sus partidos mayoritarios gobernantes, llámese peronismo, radicalismo, han puesto los ojos en la entrega de recursos naturales a como si fuese una colonia de los países del primer mundo. Colonización y los pueblos indígenas siendo actores, sujetos políticos, ¿no?, de las elecciones, en este caso, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, como pueblo indígenas con esta política? ¿Cuál sería la política indígena frente a esta política partidaria, colonial? La política indígena debería ser la política de los partidos mayoritarios de Argentina. Lamentablemente, los partidos mayoritarios tienen una política colonial, no solamente hacia los pueblos indígenas, sino hacia todo el pueblo argentino, que es de entrega, que es de sometimiento a grandes instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional. Las políticas que tenemos que tener desde los nativos de esta tierra es de una protección a la Pachamama, de una protección a la tierra, a la cultura milenaria y también a la historia también y hacia la naturaleza. ¿Cuáles son especialmente la protección del agua, ¿no? Porque ante las grandes mineras, las grandes extracciones que va a haber, ya está habiendo en parte de la quebrada de Ipuna, a futuro va a faltar el agua, que es un elemento vital para la vida. Y si falta el agua, nos quedamos con poca vida y sin cultura. ¿Cuáles serían los desafíos, ¿no?, para sostener la política indígena en estos tiempos? Y los desafíos es unirse o tratar de unirse. Les quiero mandar un mensaje a todos los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas que, apoyando a los grandes partidos coloniales y feudales, están apoyando su propia destrucción. Eso es, lamentablemente, están apoyando a sus futuros y a los presentes verdugos y a los pasados verdugos. Son estas mismas políticas desde hace 500 años las que someten ante todo a los pueblos indígenas, pero también a los demás habitantes de estas tierras. los jujeños, los argentinos, están siendo sometidos por sus propios gobiernos que entregan no solamente recursos naturales, sino entregan otras cosas a los países más poderosos de la Tierra. Entre ellos, algo que ha avanzado muchísimo en estos últimos años, que es la pobreza, ¿no? Entonces, los modelos que tienen los grandes partidos son de reproducción de la pobreza. ¿Y cómo serían los desafíos, no? Porque hablábamos de los procesos latinoamericanos y Bolivia ha logrado movimientos, uniones entre distintos movimientos. Vino un golpe de Estado, pero igual lograron volver a la democracia. Los pueblos indígenas en Colombia, por ejemplo, siguen luchando. ¿Cómo ves acá? ¿Se puede lograr articular o alianzas con estructuras de partidos a nivel nacional, provincial, o se aíslan en un grupo? No, nosotros hemos creado el Frente Indígena Pachamama, que es un partido nacional que lo vamos a inaugurar, no hemos podido ahora por el tema de la pandemia, pero lo vamos a inaugurar, seguramente va a ser en agosto, septiembre. ¿Y articulan con otros organismos? Por supuesto, estamos articulando con otros pueblos indígenas de toda la República Argentina, y también en algún momento hará falta una organización con otras instituciones de la sociedad, como son los ambientalistas, como son aquellos nacionalistas que quieren defender estas tierras. Buenísimo, los desafíos que se vienen dando en la política indígena desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Agradecerte, Gustavo Ontiveros, por esto, ¿no? Acción comunitaria con la lista 277 con un nuevo 377. Desafío. 377, corrige. Bien, 377 con estas elecciones, ¿no? Ahora un 27 de junio en la provincia de Jujuy. Sí, muchas gracias, y en plena campaña, y un saludo a todos los hermanos. Votar la lista 377 en Humahuaca, 378 en Maimara y 379 en Tilcara. Bueno, nos vamos, se nos fue volando este tiempo, es así. Así que agradecer al operador Fernando Pérez Paz, que está desde el otro lado, escuchando y aportando con la música, y en conducción y producción general, quien te habla, Laura Méndez. Hasta la próxima, nos vamos con un tema de Aguatiñas, el tema Amazúa, Amaliulla, Amaqueya. los campesinos.